Amigos oyentes, estamos retornando en esta parte del programa Opinión, agradeciéndoles a todos ustedes porque nos escuchan y nos sintonizan en este horario. El otro aspecto que les voy a comentar es el hecho de que se está generando también un nivel de controversia en el Congreso, porque el señor Daniel Abugataz ha contratado a la señora Nancy Obregón, ¿no?, como parte del acuerdo número 032, en la que se menciona que el 1% del personal del servicio parlamentario, o sea, del Congreso, puede no contar con un título universitario, como es el caso de la señora Nancy Obregón. Algunos mencionan, congresistas, qué es lo que pasa y por qué en general se estaría incorporando a personas que no tengan una formación académica para cargos tan importantes. Bueno, probablemente el señor Daniel Abugataz tenga sus razones, y en todo caso ya saben que cuenta con la asesoría de la señora Nancy Obregón. Hay un tema que está latente y que obviamente se está genera un nivel de preocupación, especialmente en el entorno familiar, a propósito de las violaciones que se van presentando, especialmente en los medios de comunicación, algunos con un nivel de mayor o menor morbo, ¿verdad?, cuando especialmente se agrede sexualmente a criaturas o a menor edad, de la que particularmente en este programa y quien les habla, nos parece totalmente repulsivo el hecho de que se estén generando. Probablemente haya una serie de componentes principalmente de tipo psicológicos, de formas y modos de vida. Lamentablemente aquí en nuestro país no hay escuela para papás, menos aún cuando especialmente hay un nivel de crisis económica y hay una serie de conflictos familiares no resueltos, y los niños terminan siendo víctimas ya no solamente de la agresión de un entorno externo a la familia o al niño, sino incluso internamente, como se ha evidenciado. En ese sentido vamos a conversar con el doctor Jorge Vega, comisionado de la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, para comentar sobre estos temas. Estimado doctor Jorge Vega, ¿cómo está? Buenas tardes. Máximo le habla. Muy buenas tardes con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a su audiencia. Doctor Vega, obviamente la Defensoría del Pueblo tiene una preocupación, especialmente en relación al incremento de las agresiones sexuales, especialmente en la población de niños y adolescentes de nuestro país. ¿Tienen algún informe especial al respecto ustedes como Defensoría del Pueblo? Miren, nosotros en el año 2007 realizamos una investigación, un informe sobre el sistema de justicia penal, no relativo en relación a los delitos sexuales en agravio de niñas, niñas y adolescentes, ¿no? Este informe daba cuenta de algunas cuestiones preocupantes en el desarrollo de la investigación y juzgamiento de estos delitos. Una de las cosas que nos llamaba la atención, por ejemplo, era el tema de la falta de rigurosidad, tal vez, de la aplicación, ¿no?, medidas para no revelar la identidad de la víctima, por ejemplo, de la víctima menor de edad. Otro punto importantísimo era el tema que tenía que ver con el monto de las reparaciones civiles, que eran muy escuetos en el caso de condenas. Y también, en alguna medida, el número de archivamientos que ocurrían en estos casos relativos a los delitos de violación sexual y actos contra el pudor, básicamente en el caso de actos contra el pudor, ¿no? El nivel de archivamiento era mucho mayor. Ahora, doctor, esta ola que se va presentando, especialmente a nivel de los medios de comunicación, de una tendencia aparentemente en crecimiento de estas agresiones sexuales, ¿ustedes tienen alguna explicación en cuanto a los factores o a las causas que originan este nivel de agresión en esta oportunidad? Mire, el nivel de agresión de este tipo de agresión sexual, digamos, tiene que ver básicamente con el nivel de violencia que hay en relación a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? De alguna manera explica, pero fundamentalmente es en relación a las niñas y adolescentes, ¿no? De adolescentes mujeres. Acá yo tengo una cifra de la Dirección de la Familia y Participación y Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, que revela que en el año 2010, o sea, el año pasado, el número de denuncias por delito de violación sexual ascendieron a 1.333, de los cuales 1.263 eran denuncias se señalaba como víctimas a niñas y adolescentes. Uh-huh. En cambio, en 70 casos se revelaba que los agraviados eran varones. Entonces esto revela también una cuestión de género, ¿no? Uh-huh. Es evidente de que las niñas y las adolescentes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad en relación a estos delitos. Ahora, doctor, los agresores sexuales usualmente están en el entorno familiar, como en algún momento se planteaba, ¿o es definitivamente fuera del entorno familiar que sucede esto? En el informe que elaboramos en el año 2007, se evidenció eso, ¿no? Que la mayoría de sujetos activos de estos delitos, o sea, los perpetradores, tenían alguna cercanía, o bien eran parte del entorno familiar, no, llámese padrastros, tíos, sobrinos, no sé, o no, eran parte del entorno familiar, pero también eran mantenían algún tipo de relación con la víctima, eran vecinos, ¿no? Gente cercana, digamos, a los niños. Uh-huh. Es muy común, esto es muy común en otros países también, ¿no? Uh-huh. Porque se trata de ganar la confianza de los menores y tener una cercanía a ellos que le permita doblegar la voluntad, ¿no?, de los menores. Debe haber, me imagino, obviamente esto el día de mañana lo vamos a consultar con un psiquiatra, sobre algunos comportamientos inadecuados o indebidos que pueden aproximarse de alguna manera a la posibilidad de generar cierta preocupación, especialmente en los responsables de la protección de la criatura, cuando se evidencian algunos movimientos indebidos, algunas conductas indebidas del potencial agresor que se ha generado a partir de los estudios que tienen ustedes. En esta parte nosotros no la hemos abordado, ¿no? Desde uh-huh. el punto de vista del perfil, digamos, cuál sería el perfil de estos agresores. Uh-huh. Sin embargo, la literatura permite agregar que en algunos casos es posible detectar, pero en otros no, porque se trata de personas que aparentemente tienen un comportamiento normal, son uh-huh. personas muy astutas, ¿no? Muy astutas, que no evidencian, digamos, este rasgo perverso de su personalidad. Uh-huh. Sin embargo, siempre hay que tomar medidas, los padres sobre todo, tienen que tomar medidas de prevención en relación a estos temas. Uh-huh. Pero también hay que acentuar una medida de autoprotección de los menores, ¿no? Hay que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros menores hijos, a autoprotegerse, ¿no? Frente a determinadas propuestas, ¿no? De gente que no pertenece directamente al entorno familiar, o que aún perteneciendo realiza algún tipo de propuestas o solicitudes indebidas, ¿verdad? Eso pasa mucho por el tema también de la confianza que se genere entre padres e hijos, ¿no? Uh-huh. Entre padres, entre los menores de edad y sus cuidadores, ¿no? Incluso porque incluso el agresor puede ser el profesor del aula, ¿no? Uh-huh. Ahora, doctor, el nivel de cumplimiento de la legislación en cuanto a las sanciones a los agresores sexuales en el Perú, ¿se sigue de alguna manera trabajando con un nivel de rigurosidad tal, o es que hay un nivel de poca tendencia al cumplimiento, ¿no?, concreto de las leyes que protegen a los niños, especialmente a los adolescentes, ante este tipo de agresiones? El estudio revelaba que, de verdad, un tema que preocupante era el tema fundamental en el tema de la investigación propiamente dicha. Uh-huh, uh-huh. La investigación de sensibilidad que realizamos revelaba que la actividad probatoria, por así decirlo, por parte de los órganos encargados de la administración de investigar y juzgar estos casos era rutinaria. Uh-huh. Se limitaba básicamente a tomar la declaración a la víctima, al agresor, ¿no?, y algún u otro familiar que se le denominaba testigo, pero que básicamente no era testigo del hecho, porque estos hechos se producen básicamente en la clandestinidad. Doctor, entonces no había una vocación de investigar de hacer una investigación más prolija a través de medios indirectos, ¿no? Bueno, doctor, y la manera como están manejando los medios al comunicar estas noticias, ¿le parece la más adecuada? Porque como que, o es que en realidad las tendencias se están presentando para que se ponga en evidencia tanta información al respecto que incluso puede herir muchas susceptibilidades, o de alguna manera también puede generar un nivel de mayor o cuidado de parte de los papás. Claro, acá hay una cuestión que hay que también poner en relieve, el tema de la divulgación de estos hechos, ¿no? Nosotros entendemos y saludamos la preocupación de los medios de comunicación por denunciar estos hechos en la medida que pueden servir a evitar la impunidad de los mismos, ¿no? Pero en esto hay que tener mucho cuidado. Hay directrices de las Naciones Unidas que implican que al menor de edad tiene que ser tratado de una manera digna y respetuosa, ¿no? Incluso nuestro Código de los Niños y los Adolescentes señala que cuando un niño se encuentre en situación de víctima de un delito no se debe publicar ni su identidad ni su imagen. ¿Por qué? Porque esto genera la estigmatización del menor. O sea, él queda marcado en su entorno social como el niño violado, la niña violada, y dificulta después la relación social con su entorno. Entonces los medios de comunicación deben ser muy, muy rigurosos y tomar en consideración este hecho para evitar una consecuencia negativa en relación al menor y su familia. Bueno, doctor Jorge Vega, nosotros estamos muy agradecidos por su participación y de toda manera surge el compromiso para que en una próxima oportunidad podamos tratar este tema que es muy importante, y esperaremos tener una concurrencia de un psicoanalista, un psiquiatra, para que nos ayude en la evaluación de este problema. Muy amable, doctor. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, hemos estado con el doctor Jorge Vega, comisionado de la adjuntía, tiene un nombre así un poco de mucho prestigio rimbombante, para la niñez y la adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Bueno, hacemos una pausa y retornamos inmediatamente con algunos consejos para evitar la agresión sexual en contra de nuestros niños o de sus niños en general, de nuestra familia.